Bienvenidos, bienvenidas, cuarta generación, ¿verdad? Abuela, madre, hija e hija, nieta, cuatro generaciones. Tenemos invitados aquí de Lisbeth y de Edwin, jóvenes y muchachas, señoritas, bienvenidos también muchachos. Y pues todos somos invitados, ¿no? Creo que todos somos invitados a este primer servicio, pero una vez más, bienvenidos. Quiero antes de que prosigamos hacer mención de que vamos a tener aquí unas clases para niños de 5 años a 10 años, por si tienen niños que gusten mandarlos allá. Esposas, no manden a sus esposos al salón, es estrictamente para los niños de 5 a 10 años. También tenemos guardería disponible para bebés de meses a 5 a 4 años, a 3, 4 años. No queremos niños bigotones ahí. Nuevamente, esposas, no manden a sus varones para allá. Muy bien, antes de proseguir, ¿por qué no nos ponemos en nuestros pies y nos saludamos? Vamos a familiarizarnos, darle la bienvenida al que está a tu lado, al que está atrás de ti, y preséntense, conózcanse, porque vamos a tener mucho tiempo juntos, conviviendo. Forgot to get you the title message back there. Here. Armando, pásale esto a Amy allá atrás, por favor. La O se hace con alterno 162. Es esto y esto. Sí, vamos a pasar las Biblias. A ver, me iba a ayudar Lisbeth y pues aquí. Tenemos 25 Biblias, se las prestamos para que sigan ahí la cita que vamos a leer el día de hoy. Quiero hacer mención que este servicio no se pudiera haber iniciado si no fuera con la ayuda de personas que tenemos aquí en nuestro servicio en inglés, que nos están apoyando. Tenemos allá atrás a Amy y a Chuck, que nos están ayudando con el sonido y con las letras aquí para que nosotros podamos cantar. Tenemos, por supuesto, nuestros fantásticos músicos. ¿Por qué no le damos un aplauso a ellos? Hicieron un excelente trabajo. Y por supuesto están ustedes, así es que gracias por venir una vez más. Antes de proseguir, también quisiera hacer mención que al final de esta reunión vamos a tener un pequeño convivio, vamos a tener pizza, alitas y coca. ¿Qué tal les parece eso? Para que se queden a comer con nosotros y así podemos conocernos más y convivir. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, les invito a abrir sus Biblias junto conmigo en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1 y si no tienen Biblia, aquí tenemos unas cuantas todavía de sobra aquí adelante. Si necesitan una, levante la mano y aquí se las hacemos llegar. Bien, pues ¿por qué no oramos antes de proseguir? Nuestro Señor, te damos gracias en este día por tu amor y gracias que podemos juntarnos aquí personas, familiares, amigos de diversas partes de esta ciudad y un amigo y una amiga de México. Te damos gracias, Señor, que nos une una cosa y eso eres tú. Venimos a adorarte, venimos a entregarte lo que tenemos, venimos, quizás algunos vengan con corazones dolidos, angustiados, y Señor, venimos a entregarte esto a tus pies. Oramos, Señor, que tú nos hables el día de hoy, que podamos crecer en tu conocimiento, en tu gracia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos aquí el libro de Jonás y vamos a estar las próximas tres semanas, vamos a estar considerando los cuatro capítulos que en el libro hay. Todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Aquel hombre que fue tragado por un pez grande, unos dicen que fue un pez, unos dicen que fue una ballena, no sabemos exactamente qué clase de pez fue. Pero nos dice la Biblia, y vamos a estar viendo que Jonás fue tragado por un pez. Seamos cristianos o no seamos cristianos, no importa de qué trasfondo vengamos, creo que todos hemos escuchado la historia de Jonás. Y en sí el libro de Jonás recientemente ha sido atacada por críticos bíblicos, es decir, estos estudiosos de la Biblia han tomado la historia de Jonás y han dicho que es una alegoría, que es una historieta nada más para los niños, que en realidad no sucedió. Yo creo firmemente, y esta iglesia cree firmemente, que lo que sale en este libro que llamamos Biblia es literal. Tomamos la palabra del Señor en serio, la amamos y creemos que la historia de Jonás es real. Hay un cuento que se dice de una niña que iba en el avión leyendo su Biblia y estaba hojeándola. Y enseguida de esta niña había una persona muy inteligente, súper inteligente, que cuestionan todo lo que ven. Y le dice el hombre a la niña: oye, pequeña, tú no crees en la Biblia, ¿verdad? Y le dice la pequeña: sí, señor, sí creo en la Biblia. Y le dice la niña, le dice el hombre: pero tú no crees que las historias de la Biblia son verdad, ¿o sí? Le dice la niña: sí, señor, sí creo que son verdad. Y le dice el hombre: ¿qué tal Moisés partiendo el agua en dos? ¿Es real? Le dice la niña: sí, señor, sí es real. ¿Y qué tal la historia de Jonás siendo tragado por un pez grande? ¿Es real? Le dice la niña: sí, señor, sí es real. Le dice el Señor: ¿y qué va a pasar si llegas al cielo y no está Jonás ahí? Y le dice la niña al Señor: pues le va a tener que preguntar por mí, Señor. Si le entienden, el Señor se va al infierno y allá está Jonás. En fin, la historia es muy real como nosotros aquí, tan palpable como nosotros, tan real como el aire que respiramos. Hay retos en nuestra vida, hay retos que nos presenta la vida desde pequeños. Pienso en los niños en la escuela y cómo tienen el reto de tomar exámenes y pasarlos. Pienso en los jóvenes que se enfrentan con las diferentes presiones en la escuela de si usar droga o no usar droga. Pienso en las personas que están listas para tomar un paso al matrimonio y cómo eso los atemoriza. Y pienso en nosotros los adultos que estamos aquí, con los diferentes retos que nos trae la vida. Muchos son retos espirituales, otros son retos materiales, algunos son físicos o familiares. Y de dos cosas podemos hacer una. La solución uno es huir de estos problemas o de estos retos, y la solución dos es enfrentarlos de cara a cara. Una amiga muy querida de mi esposa y mía nos llamó esta semana y nos dijo acerca de un pequeño problemita que estaba teniendo, que ponía en riesgo la integridad de su familia. Y si estuviese aquí el día de hoy, le dijera: enfréntalo, no huyas de esos retos. Está en nuestra naturaleza humana huir, escondernos Tenemos la imagen de un hombre que pierde su trabajo y que hace, muchas veces se va y se emborracha, se pierde por semanas. Tenemos la mujer en mente que pierde a su hijo dando a luz y que hace, entra en una depresión grande. Entonces, parte de nuestra naturaleza como humanos es huir de estos retos que nos trae la vida. Y cuando termine este mensaje, si tú tienes un reto el día de hoy, espero que puedas decir: voy a enfrentar ese reto con la ayuda de Cristo. Muy bien, Jonás capítulo 1, verso 1 y 2 nos dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Jonás era un hombre que representaba a Dios, se le llamaban profetas, y es considerado por muchas personas como uno de los profetas menores, ya que su libro es corto, tiene solamente 4 capítulos. Y el trabajo de un profeta era de hablar las palabras de Dios mismo, representar a Dios. El trabajo de un profeta era ser un mediador entre Dios y los hombres, de manera que cuando Dios hablaba a su pueblo Israel, lo hacía a través de un profeta. Y el pueblo respondía al profeta y el profeta le respondía a Dios. Sabemos nosotros, la iglesia de esta época, que no hay mediador entre los hombres salvo Jesucristo. Él es el que está entre Dios y los hombres y podemos ir a Dios directamente. Tenemos un acceso inmediato, directo. Entonces Jonás, podemos verlo como un tipo de embajador de Dios. No sé cuántos han visto la película de 300, los espartanos, el rey Leónidas, ¿no? No la han visto, yo tengo 3 copias por si gustan que les preste una. Es una de mis películas favoritas, pero hay una escena al inicio de la película donde el rey persa quiere invadir la pequeña ciudad de Esparta y manda uno de sus embajadores. El embajador llega con mucha pompa, llega con sus caballos, con sus guardias y habla con mucha autoridad representando al rey Jerjes, al rey de Persia, de los persas. Entonces esto mismo era el trabajo de un profeta, el representar a Dios en todos los asuntos. Además, Jonás se le consideraba un hombre de pocas palabras, un hombre que llegaba al grano rápidamente. ¿Cuántos conocen de esos hombres que no les gustan los rodeos, que llegan al grano rápidamente? Era un hombre necio. ¿Cuántos conocen a esos hombres? Necios. Era un hombre impaciente también. ¿Cuántos conocen a los impacientes? Esto era Jonás. Quizás te identifiques con él, quizá no. Pero vemos aquí en estos versos que Jonás es comisionado con algo. Y esto es, en el verso 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive a predicar contra ella. A hablar mis palabras. El Señor tenía un mensaje para la ciudad de Nínive y Jonás debía representarlo en este asunto. Ahora, la ciudad de Nínive era una, como vemos en el verso, una gran ciudad. Se dice que sus paredes eran 100 pies de altura y 50 pies de anchura. Era una ciudad fortificada, era un fuerte. Muchos habitantes, aproximadamente 600,000. La ciudad de Nínive, sin embargo, era una ciudad pagana. Adoradores de Baal, adoradores de dioses, de deidades femeninas y de deidades masculinas. Podemos pensar en la ciudad de Nínive como aquella ciudad que Pablo visita en el libro de los Hechos, Atenas. Y llega y dice, y ve los monumentos y las diversas estatuas que tienen, y dice: oh, yo veo que ustedes son muy religiosos, porque tienen del Dios para el sol, y el Dios de la luna, y el Dios del mar, y el Dios de la lluvia. Y podemos ver a Nínive como una de estas ciudades, una ciudad muy religiosa, que adoraba a muchos dioses, pero no al Dios verdadero. Además de ser una ciudad idólatra y pagana, Nínive era una ciudad que representaba una amenaza a Israel. Estaba profetizado que en cualquier día, en cualquier minuto, Nínive se levantaría, la gran Babilonia se levantaría y iba a llegar a Israel y les iba a traer cautiverio. Entonces iban a ser derrotados por estas personas. ¿Qué problema, no? Jonás, un hebreo, un israelita, tiene que ir a predicar a una ciudad pagana, predicarles las palabras de Dios mismo. Es como si a uno de ustedes el gobierno le dice: ve y predica paz a Corea del Norte o a Irak, cuando recién pasó lo que pasó en el 9-11. Es difícil, ¿verdad? Y con justa razón, en el verso 3 nos dice, tengan en mente, Jonás es comisionado, y el verso 3 nos dice: y Jonás, ¿sé qué? Se levantó, ¿para qué? Para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Qué chistoso, ¿verdad? Jonás, ve a Nínive y predícales lo que te voy a decir. Y Jonás piensa en eso un poquito, se levanta y se va, y huye de la presencia del Señor. Se va, nos dice el verso 3, a Tarsis. Ahora, un dato interesante de la Biblia: el profeta Jonás es el primer profeta que se revela contra Dios. El libro de Amos, capítulo 3, ustedes pueden girar su Biblia un poquito, un libro atrás, y se encuentran Amos, el acento, cuidado con el acento en español, ¿verdad? Cuando entró el año, nuestro pastor aquí del servicio americano me dijo: Jacob, ¿por qué no pones un mensaje en la pantalla que dice Feliz Año Nuevo? Le dije, sí, sí. Y me mandó la diapositiva, me mandó la información y decía Feliz Año Nuevo. Y le dije, hay que ponerle la ñ, porque cambia el significado de la palabra. Bueno, Amos capítulo 3, verso 8 nos dice: si el león ruge, ¿quién no tiembla? Si el Señor habla, ¿quién no profetiza? Irónico que el Señor estaba hablándole a Jonás aquí en el verso 3, pero Jonás huyó de la presencia del Señor. Y esto me inspira a mí como persona, amigos que están aquí, porque Dios no usa solamente a personas obedientes, sino también a desobedientes. Dios no usa solamente a personas diplomáticas, sino también a personas que no saben escribir ni leer, como muchos de los pescadores, los discípulos. Jonás era ciertamente un hombre desobediente. Además, Jonás, como veremos más adelante, Jonás estaba bien familiarizado con el Antiguo Testamento, con la ley, con los salmos. Y seguramente había leído ese salmo en el capítulo 139 que decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Ahora se los leo. El Salmo 139 dice: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás ahí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, ahí estás tú. Y Jonás conocía esto, pero Jonás trató de huir de la presencia del Señor. Se debate hasta el día de hoy de dónde se encontraba la ciudad de Tarsis. Y pienso que la cuestión no es dónde estaba Tarsis, sino que se encontraba lejísimos de Nínive. Jonás huyó al lado opuesto de la ciudad de Nínive, donde tenía que ir. El verso 4 nos dice: pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios, ojo con la minúscula en la D, Entonces echaron al mar los enseres, es decir, la mercancía, que había en la nave para deshacerse de ellos. Y ojo aquí, Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave a roncar. Se había echado un sueñito, una siesta, quizás comió mucho. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, ¿se imaginan esto? La barca, no debo hacer eso, ¿verdad? Hay una pantalla aquí abajo. La barca se está agitando. Hay mucha tempestad. Y Jonás está echándose un sueñito. Mientras los dioses claman a sus diversos, claman a sus diversos dioses, Jonás está echando un sueñito. Hay gran suspenso aquí. Y es importante notar que la creación obedece a su creador. La nave se parte, al menos parece que se parte. Los marineros claman a dioses que no existen. Salmos nos dice: son dioses hechos de palo, son dioses hechos de plata, de oro, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, boca pero no hablan. Los marineros claman a sus dioses y los dioses no los escuchan. Y vemos a Jonás en un sueño muy profundo. Yo no puedo imaginar estar en una nave, en un barco, mientras la marea lo agita y estar dormido. Es ilógico, ¿verdad? Y hay una verdad espiritual que quiero traer a sus mentes en esta tarde. Todos nosotros estamos en un barco, que es el mundo. Y el mundo, al igual que esta barca, está siendo agitada por el pecado, por la desobediencia, por la falta de amor que hay entre nosotros los humanos. Y la pregunta para ti es: ¿qué estás haciendo? ¿Te estás echando un sueñito como Jonás? ¿O estás obedeciendo al Señor, representándolo? No dejemos que nos duerma, no nos dejemos dormir y ser atraídos por este pecado. El capitán va y le dice: despierta, dormilón. Y yo pienso que lo despierta porque, en vista de que ninguno de los dioses, de los marineros, está respondiendo, dice: quizás Jonás tenga un dios que sí responda. Y le dice: despierta, dormilón. Verso 7 nos dice: los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, ¿y qué creen? Y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Mucha agitación en la mar. Y los marineros se ponen a echar suertes. Ahora, las suertes en la antigüedad eran usadas para muchas ocasiones. Se usaban por muchas personas. Los hebreos, por ejemplo, los sacerdotes hebreos usaban algo que llaman el Urim y el Tumim. El Tumim. Y eran dos piedritas, una piedrita negra, una piedrita blanca, que el sacerdote cargaba aquí, cerca de su corazón, en su pecho. Y cuando Lisbeth, por ejemplo, venías a mí, yo soy un sacerdote, un ejemplo, y me preguntabas: quiero conocer la voluntad de Dios, de si salgo con este muchacho o no. Entonces el sacerdote metía su mano y sacaba una piedrita. Si la piedrita salía negra, era que no. Si la piedrita salía blanca, significaba que sí. Esa es una forma de las suertes en la antigüedad. Los paganos también echaban suertes. Y se trataba de unas moneditas o unos objetos que ellos marcaban, le ponían su inicial o le ponían una marca para identificarlos, y echaban todas esas pertenencias en un morralito. Se agitaba el morralito de Tin Marí, de Don Pingüé, y se sacaba la piedrita. Y cuando hacen esto, la piedrita de Jonás, marcada por Jonás, que identificaba a Jonás, es la que sale. Ahora es interesante ver que Proverbios 16, verso 33, nos dice: las suertes se echan en el morral, en el regazo, pero es Dios que decide la respuesta. Entonces, Dios interfiere, Dios decide el resultado en esta suerte. Y ahora sí que Jonás está en problemas, amigos. Verso 9 nos dice: y él le respondió, después de que le piden su biografía: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora sí estamos hablando de Dios con la D mayúscula. La palabra Dios ha sido usada sueltamente por muchas personas, pero más hoy. Decimos Dios para todo, ¡ay Dios! Y te machucas un dedo y ¡ay Dios! Y las personas que no creen en Dios usan la palabra Dios. Y es una palabra usada muy, muy sueltamente, sin mucho significado. Yo quiero que ustedes ubiquen el verso 5 conmigo y el verso 6. Dice: los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. ¿Ven esa palabra Dios en D minúscula? Verso 6. El capitán, el patrón de la nave, le dice: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tiene una D mayúscula ahí. Ahora, en el lenguaje original de la Biblia, la palabra Dios en el verso 5 y en el verso 6 significa Elohim, que es simplemente Señor. Pero en el verso 9, cuando Jonás dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, la palabra Dios ahí es Jehová, o Yahvé, como tú lo quieras pronunciar, que significa el que es, el autosuficiente. Es el mismo Dios que se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Es el mismo Dios, Jehová, el verdadero Dios, y dice Jonás, creador del mar y la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Ahora sí estamos hablando de un Dios que existe. Y cuando Jonás declara esa verdad, aquellos hombres, en el verso 10, tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, veremos en el verso 12 qué dice Jonás. Jonás le respondió, qué simple este insensato hombre, ¿verdad, Jonás? Dice: pues agárrenme y échenme a la mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Hay mucho temor con los marineros, José. Tienen miedo. La barca se está partiendo. Los marineros saben que hay algo que hacer. Han encontrado al Dios verdadero y quieren hacer algo al respecto. Pero Jonás no. ¿Cuántos han escuchado esa frase: todavía ves la tempestad y no te hincas? La hemos escuchado, ¿verdad? Quizás la esposa le dice al esposo, cuando todos los niños están llorando, y le dice: todavía ves la tempestad y no te hincas. Yo pienso que salió de esta historia. Jonás no quiere reflexionar. Jonás prefiere morir. Cuando le dicen: ¿qué hacemos contigo? Él dice: pues tírenme a la mar, hombre, y se calma esta cosa. Jonás está determinado de huir del Dios verdadero, de la presencia del Señor. Vamos a ver los últimos dos, cuatro versos aquí. La respuesta de los marineros es que clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Y de hecho me salté el verso 13. El verso 13 dice: aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y entonces es cuando ellos hincan rodilla ante el Dios verdadero, el creador del mar y la tierra. Jonás estaba en una barca con hombres que no conocían al Dios verdadero. Y es tan simple como identificar al Dios verdadero, como Jonás lo hizo. Decir: yo soy hebreo y temo al Señor, al Creador de los cielos, de la tierra. Y estos hombres inmediatamente claman a Dios, claman a Jehová, hincan rodilla, reconocen que este es el Dios verdadero. En nuestras propias vidas nos vamos a topar a mucha gente que no conocen al Dios verdadero y están esperando que alguien lo identifique, que podamos ser nosotros esas personas. Ahora sí, los últimos dos versos nos dice, el verso 15 y 16. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Así de sencillo. Y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Un pequeño culto ahí, una pequeña reunión de oración. Ellos identificaron al Dios verdadero, echaron a Jonás allá, que le pase lo que le pase a Jonás, y oraron al Señor. Yo te pregunto en esta tarde, amigo que estás aquí, ¿y cuál es tu llamado? ¿Con qué te ha comisionado el Señor? ¿Con qué te ha llamado? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta evangelizar? ¿Te gusta, eres hospitalario, cosa que yo no soy? ¿Te gusta ayudar a las personas en necesidad? ¿Cuál es tu llamado? Yo pienso que todos sabemos cuál es nuestra misión de parte del Señor. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Miremos a nuestro alrededor, seamos sensibles a las señales que Dios nos está enviando. A Jonás le habló primero, Jonás se fue, se subió a la nave. Después le envió una gran tormenta y Jonás estaba dormido. Después el Señor le mandó al capitán para que clamara a su Dios. Le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Despiértate. Jonás se despierta e insensiblemente no clama a nadie. Después los marineros mismos le preguntan: ¿quién eres? Dinos, ¿por qué está pasando esto? Y Jonás declara quién es, pero dice: tírenme al mar. No quiero saber nada de Dios. A veces nos pasa eso a nosotros, ¿eh? No queremos saber nada de Él. Mira las señales que Dios te envía. Sé sensible a la palabra del Señor. Sé sensible a su llamado. Eres generoso. Quizás eres generoso. Quizás así te gusta servir al Señor. Yo no sé. Sea lo que sea tu llamado, la palabra para ti hoy es: hazlo con alegría para Dios. No esperes a llegar como Jonás, que advertencia tras advertencia no entendió. No esperes que te echen del barco a la mar. Escucha el llamado del Señor. La semana próxima vamos a estar viendo qué le pasó a Jonás después de que cayó al barco. Quizás ustedes ya leyeron ahí. No se vale, No cheating. Vamos a estar viendo que Jonás no tenía salvavidas. Y vamos a estar viendo que este gran pez viene y se lo traga. Espero que ustedes puedan hacerse la cita de venir, traerse a un familiar, un invitado y asistir. Bien, vamos a orar. Nuestro Señor, te damos gracias en este día por esta palabra que nos has traído. Rogamos, Señor, que no seamos como Jonás. Tú nos has llamado para muchas cosas, nos has seleccionado para cosas grandes. para mostrar el amor a nuestra familia, para ayudar al prójimo que está en malas necesidades. Nos has seleccionado para diversas cosas y oramos que podamos ser sensibles a tu llamado. Y Señor, a lo largo de esta semana, que podamos meditar en tu palabra y que podamos tomar acción. Gracias por este día. Te oramos, Señor, te bendecimos y oramos que estés con nosotros a lo largo de esta semana. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la carretera. Oramos esto en Cristo Jesús.